I saw you there, just standing there. And I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, then once again. Doctor Doctor, con los Thompson Twins, que no eran gemelos, ni se apellidaban Thompson. El nombre del grupo está tomado del nombre en inglés de los gemelos investigadores que aparecen en las aventuras de Tintín. Y seguimos con New Edition, la boy band con la cual Bobby Brown comenzó su trayectoria musical. Muchos aseguran que New Edition fue la versión de los años 80 del mítico grupo de Jackson 5. Y este fue uno de los grandes clásicos de New Edition, Telephone Man. Mr. cookie-cookie-doo. Just check the wire just one more time if you can. I'm pretty sure I'll fall for the answer by no man. Telephone Man, un éxito de 1985 con los New Edition, una de las boy bands más importantes de la década de los 80. Bobby Brown abandonó el grupo precisamente en 1985 para lanzarse como solista. Y vamos a continuar con Robbie Williams, que participó recientemente en Un Mundo Juntos en Casa, un espectáculo virtual respaldado por la OMS para saludar y apoyar el trabajo de los médicos y personal de la salud que están combatiendo la pandemia del coronavirus. Y aquí está Robbie Williams con uno de sus grandes éxitos, Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Good, no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Don't stop, DJ. Rock DJ, un éxito de hace unos 20 años con Robbie Williams. Fue la canción de mayores ventas en el año 2000 en el Reino Unido. Y también llamó la atención su video, donde Robbie Williams quedaba literalmente en los huesos para llamar la atención de la hermosa DJ. Y seguimos ahora con Coldplay, con una canción donde habla de un hombre que pide perdón a una mujer y del hecho de sentirse impotente al no poder hacer nada ante eventos inesperados que nos prepara el destino, como sucede a veces en el campo de la ciencia. Aquí está Coldplay con su número uno del año 2008, The Scientist. Just guessing. The Scientist, con Coldplay, el grupo liderado por Chris Martin, que junto a Lady Gaga estuvo detrás de la organización del concierto online Un Mundo, Juntos en Casa, con la Fundación Global Citizen y también la OMS. Y ahora continuamos con un clásico de Radiohead que habla sobre una especie de policías que te persiguen por tu karma, por crímenes cometidos en otra vida. Radiohead con Karma Police. Karma Police, un éxito de Radiohead, que ha sido una de las bandas más empáticas con la actual situación mundial. Desde hace unas semanas vienen publicando sus conciertos para entretener a sus fanáticos en tiempos de cuarentena.

Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y esta es una canción de los Beatles que nació de una frase de Ringo Starr luego de un largo día de trabajo que comenzó desde la mañana y se prolongó hasta la noche. Los cuatro de Liverpool, los Beatles con A Hard Day's Night. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I Hard Day's Night, un éxito de los Beatles que a principios de abril de 1970, hace 50 años, anunciaron su separación. Hace una semana, Paul McCartney hizo una de las más emocionantes actuaciones en el festival benéfico Un Mundo, Juntos en Casa. Y también estuvieron allí los Rolling Stones. Y este es un tema solista de Mick Jagger, una canción de 1987 donde invita a la gente a levantarse, dejar la pereza y salir a trabajar. Hombres y mujeres, sean libres. Vamos a trabajar y acabar con la pobreza, dice Mick Jagger en esta canción. Let's work. Una canción de Mick Jagger de su segundo disco solista Primitive Cool de 1987. La canción llegó al número 39 en Estados Unidos y al número 31 en el Reino Unido. Parecía obvio que el leal ejército de fanáticos de los Rolling Stones no se interesaba por el trabajo en solitario de Mick Jagger. Y seguimos con Loverboy, la banda canadiense, con un gran éxito que llegó a los primeros lugares en 1982 llamado Working for the Weekend. Ooh. Working for the Weekend son oriundos de Vancouver, Loverboy de Canadá, con su vocalista Mike Reno, una canción incluida en su disco multiventas Get Lucky, con el cual empezó el camino a la fama de Loverboy. Y seguimos ahora con los Pretenders, el legendario grupo de rock y new wave liderado por Chrissie Hynde. Y esta es una canción que habla de las cadenas de los esclavos, de aquellos prisioneros encadenados grupalmente para realizar trabajos forzados. Los Pretenders con Back on the Chain Gang. Back on the Chain Gang, con los Pretenders, la agrupación liderada por Chrissie Hynde, que después de 4 años de silencio, anuncia el lanzamiento de un nuevo disco con el título Hate for Sale. Esto será el próximo 17 de julio. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, una gran canción de Billy Joel, que trata un tema con un gran contenido político y social contra el gobierno de su país, ya que habla de los cierres de fábricas a comienzos de los 80 en Pensilvania, una región dependiente de la industria del acero. Billy Joel con Allentown. Shh. Happy Hour.